llorando, bañando con llovizna la pradera. Nube viajera que te vas llorando, bañando con llovizna la pradera. Así tendría que irme yo algún día, derramando entre las hierbas lágrimas del alma mía. Así tendría que irme yo algún día, derramando entre las hierbas lágrimas del alma mía. ¡Así! Y cómo se va llevando mis suspiros, cómo se lleva la brisa mis besos, y cómo se va llevando mis suspiros. Si se llevara así toda mi pena, no moriría yo de pena, no moriría yo de pena. Si se llevara así toda mi pena, no moriría yo de pena, no moriría yo de pena. Ahora cuando la quiero no me quiere, porque ella dice que nunca la quise. Ahora que yo la quiero no me quiere, porque ella dice que nunca la quise. Si la brisa de pena se llevara, no moriría yo de pena, no moriría yo de pena. Si la brisa de pena se llevara, no moriría yo de pena, no moriría yo de pena. ¡Ah!